Lo escuchábamos a Cándido Gómez, se comunicaba al 451-1808. Y bueno, complicadísimo, ¿no? La situación de los jubilados, de las jubiladas. Pensaba, decías, Julio, que la federación nacía en el 94. Si hablamos de épocas, sería la época más dura, ¿no? Fue, por eso surgen estas entidades o instituciones cuando la situación es más difícil, ¿viste? Y hoy día, mira, lo más triste se está dando porque teníamos 34 centros de asociados. Por el nuevo sistema que hay de personalidad jurídica, donde tenés que certificar cada una de las firmas, porque que cuando hace una declaración jurada bajo la ley 19.550, que no es lavado de dinero, fíjate, en los centros de jubilados. ¿Sabés cuánto nos quedan? 22 centros en actividad, y algunos, viste, están diciendo que este año ya no lo van a poder renovar. Mira, yo quería seguir con un pequeño tema del voluntariado hospitalario. Ese voluntariado hospitalario, lógicamente, que fue exitoso cuando estuvo el doctor Marcelo Álvarez. Que el doctor Marcelo Álvarez dijo, no, yo tengo que dirigir o estar al frente de esto con ustedes los jubilados al lado. Y no había reunión que no te invitara con los sanatorios, los hospitales, o salíamos a hacer recorrida a San Rafael, que iba a hacer auditoría, y nos llevaba el Marcelo Álvarez. Porque dice, esto es de ustedes, los jubilados. ¿Y dónde viene esto de voluntariado? Porque nosotros, en el PAMI, cuando gobernábamos nosotros, el Movimiento Popular y Nacional, tenemos la mesa participativa, que son provinciales, que se hacen cada dos meses, las regionales, que es San Luis, San Juan y Mendoza, cada tres meses, y las nacionales, que se hacen en distintos puntos del país. Bueno, este año supuestamente hubieron dos de provinciales, hubo una regional, en vez de tres, y la nacional el tercer año que no se hace. ¿Por qué? Porque un ejemplo, el anterior, bueno, yo soy el titular, digamos, de la mesa participativa por ser presidente de la federación, y después están los suplentes que se eligen, o sea, ¿quién te acompaña? Siempre se eligen tres porque alguno no puede. En la anterior estaba el suplente, que fue Edgardo, que fue a San Juan y San Luis. Se hizo en San Juan ahí. Bueno, lamentablemente, cuando vos le decís en la cara a ellos lo que está mal, como un ejemplo te doy, el otro día en San Martín, en una reunión con el doctor Valcarcel, el que vino a salvar el barco del PAMI, porque las ratas que estaban ahí estaban carcomiendo el piso del barco, y se iba a ir a pique. Hoy día no creo que le quede más piso a ese barco, yo creo que se hundió del todo. Bueno, ustedes saben que el presupuesto del PAMI en el 2018 es de 146 mil millones de pesos. No son 146 millones, es un disparate de plata. Entonces se vanagloriaba diciendo de que el PAMI gasta 3 mil millones de pesos solamente de medicamentos para los afiliados a PAMI. Entonces hicimos una cuenta muy rápida, 36 mil millones. ¿A dónde están los otros 110 mil millones, doctor Valcarcel? ¿Qué dijo sincero el doctor Valcarcel? Bueno, dijo de que yo iba a la mesa siempre a molestarlo, por no decir otra cosa. Entonces sí, tuvimos una discusión donde, lógicamente, cuando uno le dice la verdad, nosotros en el año 2015 eran 57 mil millones y teníamos medicamentos, teníamos turismo, teníamos todo lo que teníamos que tener los del PAMI. Ellos asumieron el 2016 con 62 mil millones, no, 82 mil millones, y en el año 17 116 mil millones y ahora 146 mil millones, entonces ya no te dan más nada. Incluso las prótesis, que ha salido un artículo muy grave, que de Estados Unidos están mandando prótesis que allá no se usan más, que es para el corazón, para el... Bueno, temas muy, muy preocupantes. Y bueno, las traído, mandan para acá. ¿Para qué? Para... Son descartables. La conejillo de India, que somos los jubilados. Como le está pasando a CEP. desgraciadamente. Uh-huh. Está corriendo mucha plata, lógicamente, para todo esto. Uh-huh. Porque están liberadas las compuertas de la importación y venga, claro, que mis amigos vengan, muchachos, entonces destruimos la industria nacional. Igual que la prótesis, que antes decían, no, que el médico te decía, tiene que ser la importada. No quiero la nacional. Y es mentira. Siempre se fabricaron en el país prótesis mejor que las importadas, pero estaba el negocio. Y bueno, muchas veces, gracias a Marcelo Álvarez, podíamos enfrentarnos, hablar con ellos mismos, nosotros los jubilados, y bueno, no obstante eso, porque yo dije que corre mucha plata, ustedes fíjense con el presupuesto 2019, donde nos recortan de nuevo a los jubilados, uh-huh, especialmente aquellos que se van a jubilar ahora, porque las PUAN, las pensiones universales, que ahora es el 80% del mínimo, la van a bajar al 70%. ¿Y ustedes saben cuánto le costó a Macri que saliera el presupuesto en senadores? 20 mil millones de pesos. La más beneficiada fue La Rioja. San Luis, que dio quórum y le dieron 385 millones, claro, y después dos o tres provincias más. Entonces, ¿qué? ¿Contra quién? Contra nosotros, los jubilados. Ustedes leen el presupuesto y va a ver que desgraciadamente... Bueno, lógicamente que nuestros derechos han sido pisoteados ya en este momento. Y bueno, yo lo único que le pedimos a toda la gente, porque incluso los que se tengan que venir a jubilar, exacto, ahora con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde dice, sí quedan 30 mil millones, no, señores, no queda nada. Porque fíjense en ustedes que incluso que la plata que dice que tiene el Banco Central, no tiene un peso en la República Argentina. Bien, Julio, Edgardo, si les parece, les propongo que escuchemos, sí, un tema y nos metemos en ese tema que también es más que preocupante, de quienes se quieran jubilar o quienes les corresponda, sí, jubilarse, sí, qué se viene. Bueno, ¿cómo no?